Espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-92-50-12. Para nuestro módulo de la poesía, hoy nos vamos a encontrar con Rosario Murillo, una poetisa nicaragüense nacida en 1951, hoy la esposa del presidente Ortega, dedicada a la traducción del inglés, del francés al español. Estudió en París y en Londres y en algún momento dejó sus estudios para dedicarse a los movimientos culturales, sociales y políticos de su propio país, pero es una autodidacta por excelencia. La poesía que he traído de ella es Yo, la mujer de barro. Se estremecieron las espesuras y las sombras. Yo, la mujer de barro, hecha y guardada por los siglos y siglos, surgida del mismo tiempo, con una costilla de más, me dice Adán, y una semilla de nancite para Eva, yo, la mujer de barro. Con un grito de triunfo me persigno, por la señal de mis piernas, por la santa cruz de mis caderas, con el clamor de mi ombligo que se ahueca y exclama, araña tus ojos. Soy la furia del tiempo sin cabeza, como una cara sin rostro, o un final de amores sin espejos. Viva y vivo y he vivido en el barro, a través de los ríos y las estaciones, y las capas geológicas y las erupciones, y los sinfines de culturas que no acaban y las que apenas principian. En medio de todo el ruido, yo, mujer, cargo la furia de amamantarte y amarte, hombre de barro, mi esclavo y mi señor. Yo, tu señora y tu esclava, mujer arcaica o clásica o moderna, siempre orgullosa de mi hoguera temblando, en el centro de Venus mi temblor. Mujer de barro, yo, descabezada, guardo y dibujo fertilidad de luceros, descabellada, quebrada y recocida, de mi amor inicial, sembré los frutos. Sigo sembrando y pariendo, y recogiendo y regando, en este comal de silencios, aquí, volteada a la izquierda, con la piel siempre inmensa, sumergida en el canto de barro, carne y caminos. Solo me asusto de las cosas que no entiendo, como la cibernética o el átomo envuelto, o mis hijos con la rodilla en el suelo. Solo y de nada me asusto, me persigno. Taking her for granted. you just don't understand. Continuamos hoy con la lectura de este capítulo traducido de Envejecer, el viaje hacia la simplicidad, de Helen Luke, esta maestra junguiana a la que tanto aprecio y admiro. Habíamos dejado donde Odiseo partía hacia su último viaje con la anuencia total de Penélope. Vamos a continuar hasta finalizar el capítulo hoy. Odiseo subió la montaña hasta que llegó finalmente a su sitio, en donde cuatro caminos se abrieron y en donde se encontró con un extraño que lo estaba observando. Ahora estaba escuchando las palabras que tanto había deseado y de las cuales casi se había olvidado, sonando al fin como una canción de liberación en su corazón. ¿Qué es ese abanico enorme que llevas en tu hombro? Con gran alivio él se deshizo de su pesada carga, sosteniéndolo mientras descansaba en su manija con el filo de la hoja hacia arriba, y enderezando sus hombros, miró al extraño y por primera vez se preguntó cuál era el significado de esa pregunta, lo cual había sido previsto por Tiresias. No puede ser, se decía, él simplemente es la ignorancia de un hombre que nunca vio el mar. El extraño estaba vestido como un pastor con una túnica rústica y sostenía un bastón en su mano, pero su cara era sensible y sus ojos reflejaban inteligencia. El humor se mostraba en su boca generosa. ¿Por qué hablas de un abanico?, dijo Odiseo, cuando debes saber muy bien que esto es un hermoso remo que clavo en las grandes aguas de los oscuros y rojos mares alrededor nuestro. Mientras habló, sus ojos tomaron la mirada de un navegante mirando hacia el horizonte. El extraño sonrió y contestó, Tienes razón, no soy ignorante de lo que significa un remo, aunque tú ves debajo de ti que hay un pueblo, o más bien un campamento, en donde el remo no será reconocido. Yo te he reconocido, Lord Odiseo, y yo sé tu historia, y quizás ocurrirá que tú me reconozcas, porque me has visto una y otra vez en tus viajes. Te pregunto ahora, te pido ahora, que pienses en el significado de esa imagen. Odiseo miró inteligentemente al otro. Bueno, el abanico es algo que crea viento, y la cizaña, la guadaña, se utiliza para separar la paja del trigo al momento de la cosecha. ¿Qué tiene que ver esto con un remo? Recuerda solamente lo que el remo ha significado para ti a través de los muchos años de tu vida, Odiseo. Tú has sido traído aquí por el vidente que es ciego a las formas exteriores, pero que ve las formas de las cosas internas y su significado en la vida de cada hombre. Para hacer este último viaje, precisamente, para que tú puedas finalmente reconocer tu propio remo como un verdadero creador de vientos. ¿No sabes acaso que tus viajes, tus logros y tus fracasos, tus ganancias y tus pérdidas hacia donde llevaste tu barco eran muy lentamente para ti un creador de vientos? Ahora que la cosecha se ha levantado y te puedes parar en el otoño de tu vida, tu remo no es más que una fuerza motora que te lleva sobre los océanos de tus mundos internos y externos, sino un espíritu de sabiduría discriminatorio, separando momento a momento el trigo de la vida del descarte, para que puedas conocer en el trigo y en el descarte el significado y su valor en el diseño del universo. Este viaje final parecía sin sentido, justamente una clase de descarte llevado por el viento, pero lo elegiste igualmente porque al final tú confiaste en el vidente ciego de tu corazón, como Penélope ha estado confiando en él por tanto tiempo. Hubo un silencio. Entonces Odiseo habló y sus ojos estaban sonrientes. Sí, estoy verdaderamente comenzando a mirar a través de los ciegos ojos del vidente. Pero siendo así, dime, extraño, ¿por qué tengo que plantar este remo aquí y dejarlo donde nadie sabe de sus usos y significados? ¿Por qué no lo debo llevar a mi casa, no para que yo lo use, pero quizás para mi hijo? Dejarlo es esencial, Odiseo. Si lo pondrías en las manos de tu hijo, tú observarías su travesía marítima a través de su vida, transfiriendo a él tu deseo por grandes aventuras, y nunca dejarías ir de tus metas de la juventud. Mas todavía quizás prevengas a tu propio hijo de esculpir su propio remo de un trozo de madera, encontrando su propio camino. Dejarlo aquí es como un regalo del esfuerzo de toda tu vida a la gente que vive aquí entre tanta simplicidad. Lo verán y comenzarán a hacer preguntas, y los viajeros, yo, por ejemplo, les diré acerca de las grandes aguas más allá del horizonte presente, de las maravillas y los peligros de lo profundo, de la belleza de los ágiles barcos y del sabor de la sal encontrado allí. Sal, la cual significará siempre para los futuros hombres y mujeres la latente sabiduría, humor y sabor del espíritu. No van a entender estos cuentos, pero su espíritu aventurero y la curiosidad se despertarán en ellos y dejarán sus hogares para buscar las respuestas. Arrancados de sus simples raíces naturales, van a sufrir mucho como todos los hombres y las mujeres eventualmente deben sufrir. Una futura leyenda va a hablar de esto en una imagen de la primera mujer entregándole al primer hombre la manzana del conocimiento del bien y del mal, y de la expulsión del paraíso de su unidad inconsciente con la naturaleza, para comenzar el largo viaje sobre tierra y mar, a través de la oscuridad y del peligro, de la luz y la felicidad, a través de la duda y la fe, del conflicto y la coherencia, hasta encontrarse en retorno. Es el retorno a la misma simplicidad y unidad con la naturaleza y el espíritu que esta gente tiene, pero viven sin entender, como lo hacen las bestias y las flores. En el retorno, la completitud o la unidad es conocida, experimentada a través del despertar de la mente de Dios en cada hombre y en cada mujer. Ese futuro ahora parece posible para ti. Ven, te ayudaré a cavar un pozo. Tienes una daga, ¿no? Hay tierra blanda aquí en el centro de esta intersección. Y se ponen a trabajar con manos y cuchillo, y a medida que el agujero se hace más profundo, el extraño dice casi cantando, como los monaguillos hacen, veo tu remo parado, duro y sin significado. Pero a medida que los años van pasando y las preguntas crecen y se multiplican, yo veo raíces naciendo hacia la tierra y brotes verdes con hojas que comienzan a nacer de la hoja del remo. Y en el futuro, cuando el ciego poeta Homero venga aquí con la historia de tu vida, Odiseo, los brotes y las frutas se quebrarán del árbol de tu remo año tras año, a través de eones de tiempo. En silencio cavaron el agujero más profundo, colocaron el remo allí y lo llenaron otra vez con tierra. Y finalmente buscaron piedras para construir un pequeño montículo alrededor de la base, donde estaba erecto el remo. Es hora ahora de hacer el sacrificio a tu enemigo Poseidón, del que Tiresias habló, dijo el extraño. Yo iré hacia la gente que está en el valle, quien me dará un carnero y un toro del rebaño, pero tú mismo debes ir hacia tierra salvaje y traer el jabalí preñado. No te puedo ayudar allí, pero quizás tú lo encuentres listo para ir contigo. Odiseo lo miró incrédulo. ¿Yo lo debo traer vivo? Le dijo desesperado. Pero eso es seguramente imposible. Flecha o cuchillo no pueden ser usados. Yo llevaré una soga con un nudo y rezaré. Odiseo tomó el camino que lo llevaba hacia los bosques. Él sabía lo que el sacrificio significaba. Tres ofrecimientos del poder que sostenía su masculinidad, que lo había acarreado a través de tantas aventuras, pero también se había entregado al orgullo, a la ambición y a la codicia del éxito. El carnero y el toro no eran difíciles de encontrar y de ofrecer, pero el jabalí preñado, esa salvaje y peligrosa bestia escondida en los bosques de su alma, dando a luz más y más sin ser vista mortales pedidos de orgullo, orgullo ahora mismo en sus propias renunciaciones, ¿cómo podía ser esto domesticado? Él escuchó un ruido en el follaje. Todos sus sentidos, sus miedos, sus dudas y sus deseos parecían haberse juntado en un punto de total atención, más allá del pensamiento. Él se movió despacio para pararse y escuchó un sonido, como un cántico, un murmullo, y supo maravillado que era su propia voz cantando, llamando al enorme jabalí cuya cabeza se mostraba ahora a través de los árboles. Gradualmente el peligro en los ojos negros y enojados encontró el descanso, y Odiseo tiró la soga con el lazo. La enorme criatura emergió despacito hasta ser vista y se aproximó a la piedra. Odiseo, con terror, se paró quieto, sin moverse, y tuvo el coraje de darse vuelta, todavía cantando, y caminar de vuelta a través del camino. Escuchó el respirar pesado del jabalí detrás de él y supo con alegría que él viene con consentimiento. El extraño estaba ahí a medida que se aproximaba al remo. Un carnero blanco y un toro rojo estaban al lado suyo, y el jabalí negro se unió a ellos. Juntos, Odiseo y su compañero construyeron tres fogatas, y tomando el cuchillo ritual, Odiseo vertió la sangre del sacrificio, y a medida que hacía esto supo que la larga enemistad entre él y Poseidón, el lanza relámpagos, el poder del mar, había finalizado, y que él y Polífemos, hijo de Dios, eran uno al final, en la nueva vida en la cual era único y a la vez muchos, nada y a la vez todos. Él y el otro comieron la parte ritual de las tres ofrendas al dios. Entonces Odiseo dijo: yo dejo la carne a la gente de este lugar y me voy, oh extranjero, no más un desconocido para mí, para hacer la ofrenda ceremonial como Teiresias me advirtió en mi hogar rodeado de mi gente. Él llamó a su burro que estaba pastando y miró hacia atrás para decir adiós, pero el extraño había desaparecido y con él todos los trazos del sacrificio. El remo estaba parado alto y derecho entre el cielo y la tierra. Así fue como Odiseo retornó a su hogar y día a día ofrendaba a cada uno de los dioses bajo sus nombres y formas griegas, nombres que son diferentes en tiempo y espacio a través de los siglos y todas las variadas culturas del mundo. Tienen siempre para los hombres y las mujeres el significado de la vida, humano y divino, y en estos ritos finales Odiseo seguramente afirmó la totalidad de su viaje de vida, el estar preparado para morir. Hizo ofrendas a Zeus y a Hera, a Apolo y Artemisa, a Dionisio y Afrodita, a Hefestos, Ares, Hécate, Hades, Deméter, Perséfone. Entonces vino esta particular gratitud hacia los grandes poderes que lo habían guiado y lo habían traído a él y a Penélope al presente, a una rica serenidad. Atenea, la de los ojos grises, quien en los sueños le había dado la sabiduría y el coraje para salvar a los dos, y Hermes, que mucho tiempo atrás le había dado la hierba moli con sus raíces negras y sus flores lechosas, la única protección contra Circe, convertía a los hombres en cerdos. Hermes fue también quien le trajo la liberación de Calipso, quien ahora lo había encontrado en el cruce de su camino y lo había despertado en el umbral de la vejez. Por último, recordó y dio gracias a Eros y a Psiquis, unidos después de mucho sufrimiento y que dieron luz a alegría. En el tiempo que siguió, yo imagino al viejo griego viviendo una vida simple, con muchos otros, en otros tiempos y culturas que han experimentado el retorno a la inocencia. Es una vida, podemos imaginar, completamente simbólica y natural, vacía pero llena, espontánea como la de un niño, pero sin embargo constantemente elegida. Amas y haz lo que quieras, palabras de San Agustín. Así es como Teiresias lo vio. Creció hasta una vejez larga y rica, pesado a lo largo de los años y a la vez liviano como el suspiro del viento. La muerte vendría gentilmente a él desde el mar. Everybody knows the baby. baby's got new clothes lately. I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. And she makes love just like a woman. And she aches just like a woman. And she breaks like a little girl. Raining from the first, everybody knows I was dying of thirst. So I came here, a long time's curse. And what's worse is this pain. A despedir con un extractito de la biografía de Jung que alguna vez empezamos a leer, contándoles cómo él decidió dedicar su vida al estudio de la psicología profunda. Jung anhelaba estudiar arqueología en la universidad, pero su familia carecía de recursos para enviarlo más lejos de Basilia, donde no dictaban esa carrera, por la que, contra los deseos de su entorno, decidió estudiar medicina en la Universidad de Basilea, entre 1894 y 1900. Y pudo ingresar en una asociación estudiantil, la Sofingia, a la que ya había pertenecido. El estudiante, antes introvertido, se volvió mucho más vívido en el nuevo contexto académico. En 1898 comenzó a reconciliarse con su futura profesión de médico con la convicción de que debía especializarse. Disponía de dos opciones, cirugía o medicina interna. Me inclinaba por lo primero a causa de mi especial formación en anatomía y por mi predilección en anatomía patológica, y lo más probable era que hubiese optado por ella si hubiese dispuesto de los necesarios medios económicos. se conformaría finalmente con la modesta posibilidad de trabajar como asistente en un hospital local con la finalidad de evitar contraer deudas para poder estudiar. Durante las vacaciones de verano acontecieron dos sucesos, los cuales irían conformando el destino y evolución profesional de Jung. La ruptura por la mitad de una mesa redonda de nogal con 70 años de antigüedad en presencia de su madre, hermana y criada, y 14 días después un aparador, mueble originario del siglo XIX. En su interior se hallaba la cesta del pan, rectangular, dispuesta de tal modo que en una esquina se encontraba el mango del cuchillo y en las otras tres, los tres trozos en que había quedado dividido el utensilio. Descartándose casualidades al uso, supieron de ciertos familiares inmersos en prácticas espiritistas y de una médium de poco más de 15 años, los cuales decían querer ponerse en contacto con él. Todo ello atrajo el interés de Jung, generando a lo largo de 2 años la elaboración de su propia tesis doctoral acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos. Realizada con el profesor Bleuler en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zúrich en 1902. Aun cuando se aludía a una tal señorita SW, en realidad la experiencia se había realizado con su prima Helen Preiswerk. The sunshine, whether it's the rain, doesn't make a difference till you complain. Whether it's the water coming in from the roof, does it piss you off that you're not waterproof? Whether you fall means nothing at all. It's whether you get up. It's whether you get up. And you hate the silence as it fills up the room, and there's not much to say. You're blushing groom. Maybe all eyes are on ya as you finish the race, and the world sees you struggling for last place. Whether you fall